Pues estoy en profundo desacuerdo con lo que usted sostiene. Con todos mis respetos, quisiera decirle que... Fin de los comunicados. Tengan ustedes muy buenas tardes. Me esperan en el ministerio. Adiós. Coño, pues se ha levantado y se ha ido. Bueno, no importa. Tenemos por aquí todavía algunos participantes en el conflicto internacional entre viajeros y turistas que son tan pintorescos como estos, o más pintorescos aún. Está, por ejemplo, Manuel Bezanilla Lezo, que ha venido desde el madrileño distrito de Aravaca a derribar con un serrucho las maderas del Metropol Parasol, complejo de ocio y servicios conocido fuera de los comunicados municipales como las Zetas de la Encarnación. Ya que estamos, ¿qué narices será un complejo de ocio y servicios? En fin, hay gente pavo. ¿Para ponerse delante de un toro? ¿Para matar a un toro? ¿Para disfrutar de que un individuo capaz de matar por diversión a un toro mate a un toro? ¿Gente capaz de negar que si el toreo es arte, el canibalismo es gastronomía? He aquí una frase hecha absolutamente redonda, que no es frecuente. Una frase hecha absolutamente redonda. ¿Qué piensa de ella Manuel Bezanilla Lerdo, turista de Aravaca? Que me siento completamente estafado. Nada, fíjese que he ido a Sevilla y resulta que había semáforos y hasta funcionaban. Si es que no puede ser. No lo entiendo. ¿Se queja usted de que en Madrid haya semáforos? ¿Preferiría que en cada cruce cada uno hiciera de su cabosallo y menudearan los choques laterales? Sí, pero en Sevilla, hombre. Yo, a ver si lo entiende ahora, que en sus cortas luces se nota la influencia del régimen de Chávez que les tiene ustedes atontolinados. Atontolinados. Les ha puesto semáforos en las calles y ya están ustedes adormecidos por eso de no tener que mirar a la derecha y a la izquierda cuando cruzan una calle. Yo les decía, soy turista de Aravaca, ¿entiende? Y yo como turista considero que tengo unos derechos. Y yo como turista considero que tengo unos derechos inalienables cuando pago a la agencia de viajes que me trae a Sevilla. Uno de ellos, de los derechos, es que si en el folleto sale una foto del patio de los naranjos, entonces lo que me están ofreciendo es el patio de los naranjos. No puede ser que cuando yo me baje del AVE haya allí una estación que no se parece nada al patio de los naranjos que yo había contratado. Además, verá usted, yo cuando contraté el viaje creía que esto iba a ser como un ir al Cairo más o menos, o a Marruecos. Pero resulta que va a ir allí y que ser un degenerado de eso, un viajero. Y a Sevilla solo se puede ir de turista. Y resulta que salgo y me monto en un taxi que no huele a codorniz como yo esperaba, sino automóvil nuevo, normal y corriente. Incluso se parece a los de Madrid, solo que la franja que tienen en la puerta es amarilla y no roja. ¡Qué fiasco! ¡Qué fiasco! ¡No me joda, hombre! ¡No me joda! Entonces, si yo entiendo su razonamiento, cuando yo contrate un viaje a Madrid que viene en un catálogo ilustrado con una foto de la Plaza Mayor, tengo derecho a que toda la ciudad sea como la Plaza Mayor. Así que, al carajo, el distrito de Azca y las Porrequío. Ya, pero es que... Pero hombre, ¿cómo me dices? No es distinto. Eso es Madrid. Y a Madrid no se va de turismo. A Madrid se va uno a vivir. Por lo menos, casi todas las personas que yo conozco viven en Madrid y por tanto van a Madrid a vivir, no de turismo. Pero no me líe. No me líe que ustedes los que no son madrileños son muy liantes. Yo, como turista, quiero una experiencia diferente de lo que conozco. Y a los sevillanos los interesa conservar el turismo. Así que, si tienen que vestirse de babuses, se visten de babuses. Y si tienen que quitar los trenes y los coches, porque los turistas no quieren ver trenes ni coches, pues les quitan. ¿Quién paga manda? El cliente manda. ¿Se entera? ¿Se entera? ¿Cuántas veces he tenido yo que decir eso fuera de Madrid? El cliente paga. Quien paga manda y el cliente manda. Por eso, yo como cliente he empezado a ayudarles. Fíjense mi buena voluntad. Que la conocen todos en Aravaca, donde he colaborado excesivamente a exigir que se investigue el 11M hasta que se demuestre que ha sido ETA, lo cual corrobora mi altruismo y mi dedicación a la causa de las víctimas. Les he ayudado a los sevillanos cogiendo un serrucho madrileño de mi casa de madera con suelo de barque en Aravaca y he comenzado a cortar tablas de las setas esas que ustedes tienen al lado de una iglesia. ¿Las setas de la Encarnación, dice usted? Deben ser esas. Es que como en Sevilla todo está al lado de una iglesia, pues no me aliento. Creo que se equivoca usted. El Teatro Central, donde actuaron John Thorne y Diamanda Galás en su momento, no está al lado de ninguna iglesia. Macho, pues se ve que tienen allí mucho trabajo que hacer con esta ciudad, ¿eh? Edificios que no están al lado de una iglesia, en Sevilla. Si quieren allí recuperar el turismo, ya pueden ponerse manos a la obra, hombre, para corregir esos graves fallos. Porque si no, Toledo les va a desbancar en menos que se tarda en llegar al centro comercial Parque Sur en el Metro Sur. Claro, porque en Toledo todos los edificios están al lado de una iglesia, y algunos al lado de una sinagoga también. Dígame, señor Bezanilla Lerdo, ¿cuántas tablas ha cortado? Un total de 2, pero el daño ya está hecho. Calculo que para el año 2018 terminaré de desmontar esa estructura y luego podré llevar las maderas para ampliar el garaje de casa. Pero claro, ahora resulta que allí hay edificios que no están al lado de ninguna iglesia. Entonces yo, como turista, tengo el deber de construir iglesias al lado de todos los edificios que no le tengan ninguna al lado para ayudar a los sevillanos. Joder, pero yo quiero ayudar, pero sí que es difícil esto. Bueno, en fin, que se está mucho más cómodo en Aravaca. Bueno, cuando quiera hacer turismo, iré a Benidorm, que por lo menos te ofrecen rascacielos y lo que hay allí es eso, rascacielos. Porque ellos sí que viven del monocultivo turístico, madre de Dios. ¿Por qué tendrían en Sevilla que diversificar la economía? ¿Quién les mandaría hacer eso? Qué desgraciado hay que ser, macho. Qué desgraciado.